oye, pero ven, guajirita, ven para la loma, el guate que se forma en la loma. Oye, no te embriagan los olores que el verde campo despide, ni siente que te revive el aroma de las flores. Camina y ven, a la loma, camina y ven. Chapayá, la buenú. Camina y ven, a la loma, camina y ven. La loma.